media lenta. Por mucho que me mueva, siempre me encuentro. En un punto dado de una esfera. Que te tiene como centro. Justo cuando estoy a punto de entenderte, te miro y me desconcentro. Mis ojos siempre volarán a verte. Solo es cuestión de tiempo. Van orbitando equidistantes un puñado de canciones. Giran a tu alrededor como electrones. A tu alrededor. Su propia esfera. Perdí la cuenta de las veces que te anduve. Todas parecen la primera. Van orbitando equidistantes canciones.